Martina, te damos la bienvenida Enredando las Mañanas. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos desde la perspectiva de Sur Capitalino, de la perspectiva de la familia, ¿qué fue lo que pasó con Lucas Cabello? Bueno, lo que pasó es, por suerte, lo que logramos revertir y mostrar estos últimos días, después de las balas que el policía de la Metropolitana Ayala, de 24 años, le dio a Lucas Cabello, de 20, 500 en la boca. Si bien la policía enseguida quiso presentar una versión falsa de los hechos, de que había habido un tiroteo, de que Lucas estaba armado, enseguida los testigos y ahora incluso el resultado de las pericias están dando cuenta de que nada fue así. Encontraron tres balas, tres casquillos de balas en la escena, que coinciden con las tres balas que le dieron, balazos que le dieron a Lucas, y solamente un arma, que es el policía metropolitano. También se desarmó la versión que había querido instalar la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, sobre que había sido un tema de género. Ayer fue indagado el policía y dijo que el botón antipánico, que no era de género, sino que había sido instalado en lo de una vecina por un tema intravecinal, por un conflicto intravecinal, lo había apretado él mismo para llamar al comando por lo que había pasado. Así que, bueno, se van cayendo todo el armado, que por suerte y por la rapidez que tuvimos los vecinos, las organizaciones del barrio, en acudir y enseguida hacer intervenir a los organismos, a la Procuración contra la Violencia Institucional, a la Secretaría de Derechos Humanos. Todo fue muy rápido y se pudo desarmar eso que las primeras horas hubieran instalado y que hubiera quedado así, ¿no? Un tiroteo y ya está. Martina, ¿cuál es la función de los medios hegemónicos, a la hora de instalar estas versiones que salen de la misma boca de la jefa recientemente electa gobernadora para la provincia de Buenos Aires? Sí, son totalmente responsables. Además, yo lo ponía también en el Facebook mío, ¿no? O sea, le pegan un balazo, un metropolitano balea a una persona. Y lo primero que haces es creerle a la misma policía metropolitana, o sea, eso no es periodístico, ¿no? O sea, lo mínimo que tenés que hacer es buscar otra fuente, es averiguar un poco más. Sin embargo, ese primer lunes por la tarde y noche, todas las versiones eran solamente la que dio la policía metropolitana y que rápidamente replicaron los medios, como dicen ustedes, los medios hegemónicos. Por suerte estamos en los medios alternativos, por suerte esto se difundió muy rápido por los medios alternativos, por Sur Capitalino, por las radios del barrio, y rápidamente lo pudimos revertir porque somos los que estamos en el territorio, los que hablamos con los vecinos y los que rápidamente nos dimos cuenta que esa versión era totalmente falsa. Así que es central también el rol nuestro, el de los medios comunitarios, populares, que estamos en el lugar mostrando la verdad, básicamente. Estamos dialogando con Martina de Sur Capitalino por el caso de Lucas Cabello. Martina, ¿qué es lo que declaró el policía de la Metropolitana en su declaración ante la justicia, digamos? ¿Cuál es su versión de los hechos? Su versión es que Lucas estaba armado, que tenía un arma en la cintura y que la empuñó para dispararle. Lo raro es que... De la nada, sí, él cuenta que estaba Lucas ahí y que le quiso disparar, esa es la versión del policía. Sí. Y digo, también es bastante raro, ¿no?, que estuviera armado y te peguen uno, dos, tres tiros y vos no disparaste ninguno. Sí, claro. Ni siquiera como reacción al tiro que te está dando el policía, digo, es medio raro, ¿no? El policía está totalmente ileso y no hay ninguna bala de nadie más que de él. Él quiso instalar eso, dice que sucedió eso, que de la nada le disparó porque tenía Lucas supuestamente un arma, describe que el arma era plateada, después dice esto, que él subió y apretó el botón antipánico que tenía la otra persona, pero la verdad es que todo lo que... Y dice que él dos veces disparó, y Lucas tiene tres tiros en el cuerpo. Claro. Uno que está en la médula todavía y que es riesgoso para su vida, y él dice que disparó dos veces. O sea, todo lo que dijo, la verdad, realmente está bueno porque cae por sí mismo con las mismas pruebas, con las pericias y con los testimonios de los testigos. Nada de lo que dice se puede sostener más que por lo que él mismo dice. ¿Cómo está Lucas? Mal, Lucas está en una situación muy grave, está ahora en una clínica, fue trasladado ayer desde el Argerich a una clínica privada de Palermo, porque en el Argerich no contaban con algunos instrumentos para hacerle estudios. Si bien era riesgoso el traslado, también es necesario que Lucas se estabilice y a ver si lo pueden operar de la bala que tiene en la médula. Eso todavía no pasó, justamente por la gravedad en la que se encuentra. La verdad es que su vida es minuto a minuto, el tiempo nos están informando, por momentos tiene leves mejorías, pero todo dentro de un cuadro de mucha gravedad en el que está peleando por vivir. ¿El policía Gustavo Ortiz, que lo valió impunemente, que quedó detenido? Sí, el policía se llama Ayala, Ricardo Ayala, está detenido, sigue detenido, y todavía el juez no definió cuál es, después de que lo indagó ayer, cuál es su situación procesal, pero no lo liberó, así que eso también es muy importante. La causa está caratulada tentativa de homicidio y agravada por haber sido justamente un policía, así que estimo que el juez no lo va a dejar en libertad por ahora, y mientras tanto se siguen recabando testimonios. Nosotros estuvimos acompañando también a algunos vecinos que obviamente tienen miedo porque la policía sigue ahí, la policía sigue girando por ahí, siempre hay móviles de la Metropolitana dando vueltas. Imagínate, declarar contra un policía no es nada fácil, pero bueno, por suerte hubo tres o cuatro testigos que son muy importantes, que vieron toda la situación y que ya están sumados su testimonio en el expediente. María Eugenia Vidal se retractó de lo que había dicho, porque ni el mismo policía que declara hace alusión a lo de violencia de género o a los dichos que ella dijo irresponsablemente en todos los medios. Sí, no. Eso también muestra... Hola. Sí. Hola, Martina, ¿nos escuchás? Se nos cortó la comunicación con Martina. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Estábamos dialogando acerca del caso de Lucas Cabello, que fue baleado entonces por un oficial de la Policía Metropolitana, que se llama Ricardo Ayala, que permanece preso. Ella es de Sur Capitalín, un medio de aquí que en zona sur se lee mucho. Es un medio alternativo con el que estamos hermanados y por eso la estamos convocando su voz, que estuvo acompañando el caso. Martina, se nos cortó cuando nos estabas diciendo hablando sobre el comportamiento de Vidal. Sí, digo, más que irresponsable las declaraciones de Vidal, solamente saliendo a avalar la versión policial, también evidentemente con una necesidad concreta de desligar al policía y a la policía de su fuerza de la Ciudad de Buenos Aires de esta situación, muy irresponsable. O sea, la verdad que Lucas peleando por su vida y ella dice cualquier cosa, porque además ayer el propio Pedace, el subjefe de la Policía Metropolitana, salió a desmentir lo que había dicho Vidal, insisto, ¿no? Y el propio policía, ya ni siquiera hay un botón antipánico tocado, no tiene nada que ver con género, no hay ninguna denuncia contra Lucas por una situación de género, y encima ahora el policía dice, fui yo mismo el que apretó el botón. Así que sí, sumamente responsable. Sí, además jugar con esta sensibilidad, ¿no? Que en relación a los temas de género, la sociedad está como muy sensibilizada, entonces utilizar ese argumento es de una bajeza impresionante de parte de María Eugenia Vidal. Como si eso además explicara o argumentara el porqué de los disparos, ¿no? Obvio, como si eso hubiese sucedido realmente, justificara que un oficial de la Policía Metropolitana le dispare tres veces a un pibe de 20 años, ¿no? Totalmente. ¿Qué pensar de lo que va a ser la provincia de Buenos Aires? No porque la provincia de Buenos Aires sea una panacea en términos de violencia institucional, pero ¿qué nos espera en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal gobernadora, ¿no? Sí, es preocupante y bueno, por eso nosotros venimos denunciando lo que pasa en la ciudad, en nuestro barrio concretamente con la Policía Metropolitana, pero tampoco nos callamos con lo que viene pasando con la prefectura, con la gendarmería, con las otras fuerzas. Creo que esa es una cuestión que no se terminó de resolver en estos últimos 12 años y que es una gran deuda pendiente. Obviamente que si quien gobierna Cambiemos, yo considero que es muchísimo peor la situación que lo que venimos viviendo, o que será muchísimo peor. Lo que les quería convocar es que hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a estar en la Plaza Mateu, en, La Boca, en la Madrid de Irala, en una asamblea donde vamos a estar organizando una marcha para el lunes. El lunes se cumple una semana de lo de Lucas y todas las organizaciones y los vecinos del barrio nos vamos a movilizar, así que vamos a estar organizando eso y vamos a estar hablando de violencia institucional con los vecinos del barrio para que entiendan que esto no es lo natural, lo normal, y que hay que denunciar cuando una fuerza de seguridad hace este tipo de acciones violentas con uniforme, ¿no? Bueno, Martín, entonces hoy a las 6 ahí en la Madrid e irá la asamblea para organizar la movilización del convocamos lunes. Convocamos a todos, está bueno que todos sumen sus voces, sus experiencias y lo que les pase, y además obviamente para que el lunes se sumen a la nueva marcha. Bueno, Martina, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas. Te mandamos un abrazo grande y hacelo ahí extensivo a toda la familia de Lucas y mucha fuerza para que se pueda recuperar y para que Ricardo Ayala pague por haberle disparado 3 veces ahí por la espalda a Lucas. Sí, claro que sí. Gracias, lo transmito. Un abrazo grande. Adiós. Pasaba Martina, periodista de Sur Capitalino, como decíamos recién, un medio alternativo de aquí de Zona Sur, contándonos la situación que vive Lucas Cabello, la situación que vive su familia, la situación que viven todos los vecinos de La Boca, vecinos y vecinas humildes de La Boca, que se ven hostigados a manos de la maldita policía, que puede ser metropolitana, puede ser federal, puede ser bonaerense, pero siempre es maldita,